Beatus. Rush hour, so the moon no pintar. Young, check the sound, who they got you got little rise. I'm a book with that and old backpack. Hey. 짜릿한의 경쟁은 언제나 의심 없이 no cap. No cap. 이건 나의 reality. 불가능은 없어 ability. 뒤에 가려진 duality. 최단 뭐다 장식품 quality. Push it to the limit. Push it for the dish. Bye bye yeah. Rush it to the finish. Get got you the bye bye yeah. Let's go. 흥미라 붙여 the metal. Don't stop what you're feeling. She don't go to die, baby. Make that in there. Spin limit. Do the what you pay. Yeah, yeah. Gotta run to the top. Rush hour. Run to the top. Rush hour. Now, baby, go dash. We don't dash. We don't dash. We don't. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dash. We don't dash. We don't. Baby, we're just getting started. We're in the shit. We give a vibe. I'm a bogo dialing old back. No cap cap. Get down, ho. Get down, ho, ho. Get down, ho, ho. Come on. Hey. No cap. 여기 누이 new mirror. 잊었다 하면 돌아오는 boom mirror. We fly high. 경쟁자를 너무 작게 보이지 불필요한 fighting. Hate to spend time when you're fighting. Did they hesitate when I'm coming? 볼 필요조차 없는 그대 기믹. 있는 것들이 더 하지 우리끼리. 복잡하지 않게 우리 머리 싸움은 너와 내 사이 라면 싹가짜라며 가네 슬프게 저 탱고 너의 향기 밴호 여섯 스텝 있고도 우린 계속 keep going 너도 알고 Gente, ¿cómo están? Yo no sé si son buenas, buenas o qué son, pero yo tampoco me siento como para decir que tengo la actitud. Algo tengo, ¿verdad? Pero quién sabe qué será. ¿Cómo están, gente? Espero que el día de ayer hayan tenido un buen inicio de semana. Hoy es martes y venimos a chismearles de estreno porque eso es lo que nos interesa. Traemos harto chisme, sí, pues tengo muchas cosas de qué hablarles. Les voy a hablar en un momento de mi frustración Elf, que muchos de ustedes ya lo han de haber leído, pero igual tengo que sacarlo. Hoy vamos a traerles una playlist que hizo la informante. Un saludo para usted y muchísimas gracias por compartirnos su playlist. Esta playlist se llama Para escucharse con audífonos y duela más, porque si no duele, no se siente, ¿verdad? El enlace se los voy a dejar en el chat de pedidos para que puedan ir, darle corazoncito y escucharla un día que quieran, que les duela así harto, harto, harto. Lo que me gustó de esta playlist es que tiene variedad de música. Me gustó que incluso metió música, ¿cómo les digo? De los hosts, ¿verdad? De allá los, ay, ¿cómo decirlo para que no suene feo, ¿verdad? De las series BL que tanto nos gustan. Por ahí encontré unas canciones que dije, ¡uy! Esto sí es mi lista, pero bueno. También tenemos canciones que pues sí están bien depres, ¿no? Ahí nos metieron a los EXO. Está Seventeen, está EXO, está NCT, está GOT7, está Astro, Icon. Vamos a ver quién más estaba. Me encontré a The Rose, me encontré artistitas así como que muy randoms. Eso me agradó demasiado. Day 6 está también. Billie Eilish. Esa canción me gusta. Está Harry Styles, está Coldplay. Tenemos variedad. Entonces, si tienen chance, vayan y dense una vueltecita por esta playlist. La verdad es que les va a agradar. ¿Cuánto dura? Dura. Ay, caray, ya me salí. Creo que dura 1 hora y 30 minutos, pero ahorita les confirmo bien. No es cierto, dura 7 horas y 30 minutos. ¿Cuál una hora? La que ya no me dispensen. Entonces yo nada más les voy a colocar una canción por artista. Y eso sí me va a costar mucho y creo que elegí mal las últimas canciones porque no he tenido el tiempo de escucharlo todo en su totalidad. Pero lo que me agradó es que encontré muchos artistas solitarias, muchos artistas en solitario que no conocía. Entonces dije, why not? Y hablando de cosas que no conocemos y no conozco más bien yo, no sé si le pusieron atención a la canción, a la tercera canción que les coloqué después de SF9, que por cierto tuvieron comeback. Y qué comeback, gente, qué comeback. Bueno, ahorita les hablo de eso. La canción que escucharon antes de escuchar el Buenas Buenas fue Mars, y la canción se tituló Cloud Nine. Resulta ser que este grupo Mars es un grupo ficticio. ¿Cómo está eso? No existe. Entonces, ¿quién canta? Bueno, sí existe, pero realmente es un grupo que fue creado para el drama Idol The Cup para la cadena televisiva JTBC. Resulta ser que esta banda Mars, conformado por 5 miembros, tiene en sus posiciones a Kim Min Kyu con el papel de Jihan, que es el líder de la banda, Yu Jong Jung, que es el vocalista principal y bailarín principal que interpreta el personaje de Ray, Hon Eun-ki, que es también uno de los bailarines e interpreta el personaje de Jul. Está Baek Soo-hoo, que interpreta a Taeyong. Y está Lee Eun-sang, que es el magnate e interpreta a Dan. Se supone que este disco titulado, déjenme ver cómo se llama, Mars, no es cierto, se llama... No, de hecho se llama también Cloud Nine. En la historia es el tercer álbum o mini álbum, no estoy segura, déjenme checar. Que más bien es como un single digital. ya les incluso les crearon las portadas de lo que son los álbumes. El primer álbum, según ellos, es Contact del 2021 y el single digital es Cloud Night del 2021. La verdad es que me gusta cómo suena. Siento que tiene ese sonido característico del K-pop, sin sonar a una canción repetitiva como últimamente han estado sonando los estrenos de las banditas o boy groups en general. Me agradó, la verdad es que yo te recomiendo que te vayas a dar una zambullida por ahí por este grupo ficticio titulado Mars, llamado Mars. Y si te gustó la canción, te lo vuelvo a decir, es Cloud Nine. Es del drama Idol Cup de la cadena JTBC. ¿Cuándo lo puedes ver? La neta, no me preguntes, ahí sí no te lo ando manejando. Pero pues igual, pues métete ahí a buscar en Facebook a la página de JTBC y ahí te va a salir. Ok, comebacks, hablamos de comebacks. Regresó Monsta X, regresó SF9, regresó Tiara, regresó Twice, regresó... ¿quién más regresó? Regresó Wekimeki, regresó... Déjenme hago memoria, porque de todos los que regresan, como que no los meto bien a mi cabeza, porque digo, comebacks pedorrillos, ¿no? ¿quién más regresó? Hasun Won, no sé si ustedes lo ubiquen. No quise agregar la canción aquí al bot porque dije, a lo mejor ni me les gusta. Regresó Davichi también con un single. AB6 también, pero para Japón. No me acuerdo cómo se llama el single. Creo que tiene nombre como de frutita, pero la neta no me acuerdo. ¿Para qué les echo mentiras? Estuvo regresando también Iminyok. Estuvo... No me acuerdo quién más estuvo regresando. La cosa es que de todos estos regresos, que por cierto ya puedes escuchar aquí en el bot de la radio, algo que hizo mucho ruido fue Tiara, que tuvo un proyecto como regreso, o más bien dicho, el proyecto fue reunirlas para que hicieran este... ¡Ah! Mark Twain, sí, cierto, Mark regresó. Bueno, no es como que haya regresado, sino como que debutó, pero no debutó. Pero tuvo un single, pero no sé cómo decírtelo. Tú me entiendes, ¿no? Igual vete a dar una vueltecita ahí por su música. Bueno, regresando al tema de Tiara. Pues regresaron, pero yo sentí como que fue demasiado sobrevalorado este comeback de Tiara. La verdad es que a mí, sinceramente, no me gustó. Ahorita te voy a salir con una mamá de Ishoma, pero... No me gustó, o sea, yo me gustó la canción, pero no así que tú digas, ay, qué bruto, cómo me encantó. Pues no, ¿verdad? Sí me gustó, tengo que decirlo, y yo sé que alguien se me va a enojar porque me va a escuchar decir que no me gustó, pero es que siento que era el regreso de Tiara. Es así como de que, o sea, tuviste tu última canción que pegó así chido, mamalón, fue el Sugar Free, y me regresas con Tiki Taka. Necesitaba más, pero bueno. Regresaron, es lo importante. Con 4 miembros, bueno, ya siquiera fue algo. 2 canciones, un single, pues bueno, no hay tanto pex, ¿verdad? Ojalá y logren reunirlas con otra canción de mejor calidad. Eso sí, las alabaron mucho por la preparación para este proyecto. Parece ser que ellas tuvieron que ver con eso de escoger la ropa que utilizaron para el envi y las promociones. La verdad es que estuvo bastante chido. Las niñas todas son unas vivazas en lo que es la moda. Twice, estamos escuchando F.I.L.A. Fila, Fall in Love Again. La verdad es que fue de mis canciones favoritas en este nuevo álbum, que tiene un nombre súper largo. No sé por qué. ¿A quién jodidos les piensa los nombres? Por favor, ayúdenme. Les ponen unos nombres horribles, aparte que ni me los puedo aprender, no los sé por pronunciar, por favor, pónganles nombres chidos. Bueno, les invito a que vayan a escuchar el álbum de Twice, la verdad es que estuvo muy bonito, bueno, ¿sí? Tengo que decirlo, sí le rescato unas 3, 4, tal vez 5 canciones, se me hizo muy bueno, pero pues trae 19, ¿no? Ya algo tenía que sacar chido. VI regresó con Cosmos, también me gustó mucho ese álbum. Es un EP en realidad. Si no lo has escuchado, pues vete a dar una vueltecita. La verdad es que está genialísimo. De día y no esperaba menos. Creo que es una de las personas que sabemos que tiene ese talento y ese toque y no nos decepciona, definitivamente. ¿Quién más? Wonos. Wonos no me hizo ruido. No sé qué pasó. La verdad es que yo también estaba esperando así como que va a traer un ¿qué fue? ¿Mini álbum? Sí, fue mini álbum porque fueron 7 canciones. Ya ves que sacaron la canción, el intro, el de Window. Y se escuchaba así como que tan prometedor. Y de repente me salen con esta nueva canción y digo, está chida Luna. Que por cierto va a salir video. Está chido, pero no lo sé, Rick, algo me falta. Ya me puse a escuchar todo. Me gustan ellos. Es como ese FNAF que no sé si yo me predispongo y ya digo, es que lo que van a sacar me va a gustar. Pero en esta ocasión de estos niños de Wonos, no sé, algo me faltó. Ustedes díganme ahí en los comentarios qué les ha parecido este regreso de estos chicos. La verdad es que últimamente he tenido unas fuertes decepciones con lo que es el K-pop en general, no nada más de ciertos artistas, porque siento que ya se les están acabando las ideas. Al inicio era tan genial, pero creo que también tiene que ver mucho por la intervención o el intento de conquistar el mercado fuera de Corea. Creo que eso tiene mucho que ver. Y pues, ¿qué más podemos hacer? Bien, entonces los voy a dejar con el primer bloque musical. Se van a quedar escuchando Puzzle Piece de NCT, Taemin con I'm Crying, GOT7 con Thank You, a BTS con Butterfly y Astro con Again. Recuerda que estás escuchando pues tus 5 minutos, tus 5 minutos de fama en Station, porque te estamos poniendo tu playlist. Y en esta ocasión tenemos una playlist para escucharse con audífonos y que duela chido, chidillo, que duela más. Vámonos a escuchar esto, yo regreso en un momentito para platicarte todavía de más cosas que tenemos. Vámonos. 떠져버린 조각 맞추듯이 우리 이야기를 맞춰가고 어딘가 비어있던 내 맘속에 자리하고 있는 piece 난 너란 걸 그냥 한눈에 알아보았어 You're my missing puzzle piece 드디어 맞춰진 조각 나 있던 맘의 상처까지 가득 채워준 넌 어느새 내 전부가 됐어 My missing puzzle piece 내게 흠이 있단 게 또 완벽하지 않단 게 날 작아지게 만들었지만 어쩜 그 틈 사이에 서로 채울 수 있게 비워져 있던 걸지도 몰라 안녕 오랜만이야 오래됐지 주머니에 넣고 다니더니 작은 조각이 더 진하게 보이게 예쁘게 함께해줘 함께해줘 널 만나서 난 더 커다란 그림을 그려 You're my missing puzzle piece 드디어 맞춰진 조각 나 있던 맘의 상처까지 가득 채워줘 넌 어느새 내 전부가 됐어 My missing puzzle piece My missing puzzle piece 걸다 갖는 것보다 무엇 하나 절대로 잃지 않는 게 더 중요한 거란 걸 너로 인해 알게 되었어. You're my missing puzzle piece. 너무나 눈부신 늘 혼자 맞춰갔던 세상 속 한 장면이 되죠. 꽉 끼워진 손 뺄 수 없듯이 너를 빼고 완성될 수 없으니 우린 서로 잃어버리지 않길. A missing puzzle piece. 미싱 퍼즐 피스. 아무것도 생각하지 마. 넌 아무 말도 꺼내지도 마. 그냥 내게 웃어줘. Yeah. 난 아직도 믿기지가 않아. 이 모든 게 다 꿈인 것 같아. Yeah. 사라지려 하지 마. Yeah. Is it true? Is it true? Butterfly. 지칠 때 지쳐있을 때쯤에 난 yeah 눈 감고 널 상상해 가슴이 뛰는 게 그게 느껴지고 있어 babe 하루에 반의 상이 비어버린 느낌 창원도 채워지지 않는 마음이 깊이 getting bigger deeper and wider 지금 내 기분 like before the sun up 갈 길을 잃어 혼란스러 머리가 아파 지쳐가면 주늘어져 있는 내 손이 잡아 따뜻하게 나를 꽉 감싸 안아 늘 앞만 보고 달려와서 숨쉬기 벅차올 때 넌 나의 하늘이 돼줘 It's a beautiful sky 날 빛이 흐르 Thank you Girl it's not a lie 너 때문에 난 세상이 다르게 느껴져 Yeah 비가 오고 있어 내 하루는 다른 사람들은 못 보지 내 하늘을 I can't breathe, I can't eat, I can't sleep 너 만나기 전에 난 완전히 망가지 이제 난 괜찮아, feel right 손 닿는 곳에 서 있어 언제나 구름에 가려져 있던 네 모습이 보면 난 갈 길을 잃어 혼란스러 머리가 아파 지쳐가면 내 모든 아픔을 다 가져가고 왜 다치 상처는 물어가 너의 속이래 내 앞만 보고 달려와서 현실에 부딪힐 때 네가 내 길이 되죠 It's a beautiful sky 날 비길 하늘 Thank you Girl it's not a lie 너 때문에 난 세상이 다르게 느껴져 너나 기쁠게 바라볼 하늘 힘들 때 비로 내려줘 네 아픔의 바늘 내일 나의 하늘은 너로 가득해 I don't need anything but you Understand? 지금처럼 난 내 옆에만 있어줘 따스하게 바라봐줘 이대로 날 모르겠지만 네 존재만으로 난 살아 숨쉬는 걸 느껴 잡았어야 해 붙잡았어야 해 네가 보고 싶어 마음이 아파 눈 오는 겨울밤이었었지 Oh no 해줄 수 없었던 날 You don't cry, cry, cry 돌아서는 내 맘 아파해 날 이해한다며 돌아섰네 눈물도 흘리지 않는 네가 난 너무 미워 그때만 생각하면 나도 네가 너무 싫어 자꾸만 네가 생각나 붙잡았어야 해 널 잡았어야 해 너의 그 욕심도 이해할게 돌아와 널 감당하기에 너무 모자랐기에 떠나야만 했던 이유 이젠 알 것 같아 Alright girl 밤에 통화하면 너와 잠에 들고 너가 아파하면 내가 약사 들고 집 앞에서 보자 톡하면 미안하게 wait 너가 안 아파야 맘이 놓여 baby 너와 같이 갔던 곳들 지나면 난 거기서 가만히 멈춰 지켜대 필름 같이 너의 기억이 나면 널 더욱더 보고 싶어져 슬프게 우리 마지막에 봤던 영화 비 오는 장면과 같았었지 Oh no 우표정한 얼굴로 했던 인사 Never say goodbye 이럴 수가 없어 아파 yeah. 집으로 돌아가는 거리에서 함께한 추억들이 영화처럼 떠오른 잡았어야 해. 널 잡았어야 해. 너의 그 욕심도 이해할게 돌아와. 너를 감당하기에 너무 모자랐기에 떠나야만 했던 이유 이젠 알 것 같아. 내가 남겨줬던 작은 선물 하나 잡았어야 해. 널 잡았어야 해. 너의 그 욕심도 이해할게 돌아와. 널 감당하기에 너무 모자랐기에 떠나야만 했던 이유 이젠 알 것 같아. 붙잡았어야 해. 어디서부터 문제인 걸까 너와 내 이별은 해. 어디서부터 이별인 걸까 너와 내 사랑은 어디서부터 사랑인 걸까 너와 내 운명은 어디까지가 운명인 걸까 너와 내 사랑은. I missing you. この涙もいつかは枯れるの。その escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué traumón me di con esta canción de Maverick de The Voice? La verdad es que me gustó bastante. Oigan, chismesazo. Híjole. ¿Se acuerdan del chisme que les platiqué la semana pasada acerca de las niñas de... bueno, las anteriores Rania ahorita se llaman... ¿Qué se llaman? Ay, ¿cómo se llaman las morras estas? ¿Cómo se llaman las morras? Bueno, les platiqué acerca de esta niña, estas niñas de este grupo que pues ahorita la neta no me acuerdo qué se llaman. Black Swan se llaman. Ese que dos miembros, las miembros curiosamente internacionales, andaban de la chonga, ¿no? La Leia, alias Aka, la Larisa, y la Fatoua, alias la no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Bueno, la cosa es esta. Después de que la Fatoua agarrara sus huevos, se los pusiera así bien acomodados y sacara la luz, pues ¿por qué andaba de la chonga con la otra niña Leia que pues parece que está malita? Que sí está media loquis la niña. Pues viene acá la agencia ya a confirmarnos que pues ya tomaron cartas entre comillas del asunto. La agencia, aparte de que hizo que Fatu eliminara el mensaje que escribió, la gran carta reveladora, pues bueno, resulta ser que dice que ya puso a las niñas a reflexionar. Ya las puso a platicar entre ellas y pues va a augurar que terminen las promociones bien, ¿no? A augurar que terminen las promociones bien. ¿Qué estás queriendo decirnos, agencia de la cual no me acuerdo tu nombre? Solamente me acuerdo que llevas una D. ¿Qué estarás queriendo decir? Digo, recordemos que igual ellas se tienen que llevar bien porque pues tienen un contrato, ¿verdad? Un contrato que no pueden... romper, y si lo rompen pues ya valieron chosto. ¿Por qué? Porque tienen que pagar. Oigan, otra noticia que para ustedes a lo mejor ya pasaron unas horas, pero para mí acaban de pasar 39 minutos, y es que la niña Park Jin Hye, esta niña que todos recordamos de los dramas de nuestra época dorada del nivel 1 de K-Popper, incluido en el manual del inicio del K-Poppericismo, pues resulta ser que nos escribió una carta confirmando su matrimonio y embarazo. Se hace que la niña se comió la torta antes de el recreo. ¿Qué pasó, Park Jin Hye? Bueno, pues a nadie se le puede negar la cosa de la verdad. Bueno, resulta ser que esta niña pues ya confirmó que se va a casar con el actor Choi Tae-yoon y pues está esperando. Vamos a leer la carta, dice. Fíjense cómo empieza, está bien chido. Dice, hola, soy Soy Park Jin-ha. Sí, cómo no. Soy Park Jin-ha. El clima se está poniendo frío en estos días. Me pregunto si todos están cuidando. Hace un tiempo encontré el primer contrato que firmé con mi primera agencia hace 20 años. En ese entonces yo era estudiante de sexto grado y en mi segundo año desde entonces. Ve ahí en traducciones verdes, gracias. Seguro que el tiempo vela. Tanta gente que estuvo conmigo durante mi juventud y gracias a tu amor y aliento, me convertí en una actriz que te mostró muchas facetas de mí a través de una variedad de proyectos. Hubo innumerables ocasiones en las que estaba feliz de estar frente a la cámara, pero cuando también hubo momentos en los que tuve problemas, fueron los fanáticos que me dieron fuerza y coraje. Solo una o dos palabras tuyas diciéndome que sea fuerte fueron suficientes para hacerme levantar. Esa fue la razón más por la que estoy tan nerviosa de traerles esta noticia hoy y, en cierto sentido, me preocupa que ustedes se queden muy conmocionados. Pero quería que fueras el primero en descubrirlo, pase lo que pase. Me voy a casar con la persona con la que he estado saliendo desde hace un tiempo. Él fue mi primer pilar de apoyo durante mucho tiempo y abrazó a la Park Jin-hae con todas sus cualidades faltantes, por lo que estoy planeando comenzar una vida como pareja de alguien en matrimonio. O sea, ¿sí? ¿Ya vivían juntos? Además, aunque dudo en hablar de esto porque todavía se encuentra en sus primeras etapas, mientras comenzamos a prepararnos para nuestro matrimonio, recibimos una nueva vida preciosa. Quería contarles muchas cosas. Prometo mostrarles un lado bueno de mí, incluso después de convertirme en miembro de mi propia familia. Niña. Bueno, o sea, sí me da mucha felicidad, tengo que admitirlo. Al final de cuentas, pues, es su vida, ¿no? Ya está grande la niña. Ya sabe lo que hace. Si se comió una torta antes del recreo, pues ya que quizás se tiene que hacer cargo. Y pues tiene millones, ¿no? Para hacerlo. Igual, pues, ¿qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? No vamos a mantener al chamaco. Entonces, pues mis mejores deseos para esta morrita. Espero que ya no tenga papeles de dolida, ni de niña que sufre mucho. Y que esta etapa de madre, pues, le sirva, ¿no? Para mejorar. Ay, caramba. Híjole. No, hombre, las redes sociales están que arde con esta noticia. Hace menos de una hora que salió. Y está, quemando las redes sociales. Pero en fin. Uy, ¿qué es esto? Ok. Ok, ¿de qué? ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos en este programa? Pues resulta ser que ustedes me compartieron unas playlists para los que no saben qué onda y apenas van llegando. Saludos para todos ustedes, por cierto. Ustedes me compartieron una... Hijo de su madre, híjole, es que me estoy encontrando un hashtag, Lucas is not innocent. Pero ahorita hablamos de ello, es que está en inglés. Bueno, les estoy poniendo las playlists que me compartieron de Spotify. En esta ocasión les estoy colocando la playlist para escucharse con audífonos y duela más. Esta playlist no la pasó la informante, muchísimas gracias. Y pues, si tú quieres que tu playlist allá en Spotify tenga sus 5 minutos ¿De qué? Eso, tú sabes de qué estoy hablando. Es que a estas horas uno ya no piensa. Que si quieres tener tus 5 minutos de gozadera aquí en Station K-Pop, pues puedes compartirme todavía tu playlist. Oigan, a ver, ya. A ver, paren todo. Dice este artículo. Es que está en inglés, discúlpenme si no se entiende lo que digo. Dice: Lucas out and Lucas is not innocent. O sea, sí, estos son los hashtags que están compartiendo a través de redes sociales hoy, en este momento. Lucas fuera y Lucas no es inocente. Los hashtags Lucas-out y Lucas is not innocent. Gracias, vecino, por compartirnos tu cultura. Gracias. Son dos temas de moda en Twitter, ya que muchos internautas exigen que SM Entertainment lleve a cabo acciones reales y algunos están protestando para que Lucas sea expulsado de NCT en medio de las acusaciones de delito sexual y gaslighting del artista. Oh, Dios mío. Es repugnante que la mayoría de las personas lo defiendan y que estas sean mujeres. Ustedes son chicas, deben saber que a menudo nos quedamos con el extremo más corto del palo, especialmente cuando se trata de casos como este. ¿De verdad comprometerían su moral por un chico que no conocen en la vida real? Dijo en un tweet el usuario @pajhistoria. Por el contrario, algunos fanáticos defendieron a Lucas alegando que todos los problemas que se están lanzando hacia el miembro de NCT son falsos y tienen la intención de difamar al artista. No sé por qué la gente quiere volver a poner de moda a este Lucas Hout. Lo único que me da curiosidad es ¿dónde está la víctima? No voy a creer en estos tweets infundados a menos de que la víctima hable. Pues aquí hay de dos, ¿verdad? Bueno, ahorita decimos. Nuevamente no significa que se disculpó, ya que es culpable. Ay, no es una confesión. Y agregaron a esto el hashtag let the victim speak. O sea, dejen que la víctima hable primero. Esto lo compartió el usuario @eulogioramil. Actualmente, pues ustedes ya saben que pues Luquita se encuentra en hiatus. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? La verdad es que yo, como una persona grande de edad, ¿no? Acá ya seguidora de la SM, te puedo decir que ya valió chosto. Lucas puede ser que ya no salga de ¿cómo se llama? Del sótano. Entonces, pues ya valió. Híjole, ¿qué hacemos? Lloren, gente. Ay, no sé. Tengo sentimientos encontrados en este momento. Digo, más no puedo tener después del fin de semana que tuve en el concierto de Super Show 8, ¿verdad? Pero bueno. Noticias también, los BTS, que por cierto entré con una canción de ellos en el bloque anterior, se llevaron 3 galardones en los AMAs, algo quise decir. La verdad es que pues siguen demostrando, ¿no?, que su trabajo está rindiendo frutos y que el populacho le sigue gustando pues a los BTS, ¿no? ya me voy a calmar de decir tanta burrada. Vámonos entonces a escuchar el siguiente bloque musical, porque pues yo sé que eso es a lo que vienen, y los voy a dejar con Icon Flower, Demian Cassette, 17 Thanks, Day 6 con Smile, On Seonwoo con Gravity. Esa canción me gustó mucho, me gustó mucho, informante, gracias por agregarla a esa playlist. Yo regreso con ustedes en un ratito más para seguir con el chismecito, porque pues por ahí debe de salir, ¿no? Voy y vengo. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Get up. 웃길 행복하게만 웃길 꿈에서라도 돌아오지 않게 너란 꽃을 담아 너란 바람들을 흘러내려간다 멀리 흩어진다 너란 꽃을 담아 너란 바람들을 흘러내려간다 멀리 흩어진다 후회하지 않기로만 먹고 너와 나에 대한 그 모든 걸 그 자리에 다 버리고 왔어 말하지 못한 아까운 감정 표현 다 못한 내 모든 말도 이젠 다 안녕 이젠 다 안녕 이젠 아직도 내 맘에 너 살아 볼 수는 없다는 생각에 미쳐 잠시 동안 붙잡아보려 했어 웃으며 떠나가는 너 가는 길 아프지 않길 모든 걸 잊고 살아가길 꿈에서라도 눈물 흘리지 않길 너란 꽃을 담아 너란 바람 따라 흘러나라간다 멀리 흩어진다 너란 꽃을 담아 너란 바람 따라 어렵게 어째 널만이 I draw shit in orange and you once again pass no matter what forgets and every star from the town So I have to make it slow 너가 어디든지 들릴 때라면 고민도 없이 뛰어갔었던 그때 어렵다 내 맘은 자꾸 좀 장난이 가엽나 봐 웃는 널 보는 내 기분이 뭔지 배운 적 없어서 표현을 못했어 내 맘이 서툴러서 너의 내일이 되고 싶어서 오늘이 살아왔어 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘 속에는 너만 있어 뻔하디 뻔하 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔하 이 말이 전해질 거야 하지 못했던 말 고맙다는 말보다 예쁜 말을 찾다가 고맙다고 하지 못했던 나 표현을 못했어 용기가 부족했어 사랑이란 말을 조금이라도 빛이 같다면 너를 처음 본 날 그때부터 지금까지 내 맘속에는 너만 있어 뻔하디 뻔하 이 말은 내가 이제서야 꺼내보지만 뻔하디 뻔하 이 말이 처음에 변하지 않아 네가 나를 지운다 해도 우린 변하지 않아 서로의 마음에 새겨져 있으니까 새겨져 있으니까 고마워 ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Esta semana, en Mini Especiales Station K-Pop, hemos preparado para ti una hora con la mejor recopilación de canciones de Lunes, The Rose. Martes, Icon. Miércoles, Temin. Jueves, G-Idol. Girl Generation. Todos los días, al mediodía, un especial diferente para ti. Escúchalo solo a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes. Y oigan, qué rolón tengo de fondo. Estos chicos que están escuchando se llaman Luna. Y la canción se titula Beautiful Breakup. Y déjenme decirle que lo más pendejo que uno puede hacer es que te empiecen a gustar los grupos ficticios. Y sí, en el bloque, bueno, en el primer bloque te hablé de un grupo ficticio que se llamaba Mars. Y ahorita te voy a hablar de este otro grupo que es Luna. Luna también es un grupo ficticio. Ay, mi cocoro. De 5 miembros que fueron creados por la televisora SBS para el drama Let Me Be Your Knight. Supuestamente, en la línea del tiempo del drama, ellos hicieron su debut en el año 2016 con el single digital Eternal. Y en el 2019 se uniría a su quinto miembro llamado Woo Gaun, así es. A ver, déjenme entonces comentarles quiénes son los miembros. Tenemos al líder y vocalista Jun Tae-in, interpretado por Jun, que es el nombre real, de Yukis. ¿De Yukis? Sí, de Yukis. También tenemos a So Woyun, que es el guitarrista, interpretado por Jang Dong-ju. Tenemos a Kim Yoo-chan, interpretado por Yoon Ji-sung. Él es el baterista. Tenemos al bajista Lee Shin, interpretado por J.R., así es. Él está en el bajo. Y tenemos al tecladista Woo Gaun, interpretado por Kim Dong-hyun. De AB6, ustedes ya lo conocen. Los álbumes que sacaron son 4: Lullaby, Total Lunar Eclipse, Their Flower, y Midnight Fantasy. Los singles Our Hours, Love Paranoia y Beautiful Breakup. Los singles digitales Eternal, que es el álbum, bueno, el single digital debut del año 2016. La verdad es que me gustaron mucho esta canción. De hecho, también la puedes encontrar en el bot. No sé qué está pasando, que ya nos están sacando. Bueno, a ver, recapitulando y poniendo en orden las ideas. Los dramas le están echando muchas ganas con los personajes que están escogiendo para interpretar las bandas musicales. Esto también está generando que estén lanzando muy buena música, porque ya tienen pues músicos experimentados, ¿no? Lo vimos o lo escuchamos con el grupo anterior del cual te platiqué, Mars, que si bien no son en su totalidad pues músicos, pues tienen algo, ¿no? Incluso pues le echan ganitas a las rolas que quieren sacar, porque llaman la atención. Lo mismo pasa con esta canción Beautiful Breakup de Luna, que yo cuando la escuché dije, wow, estos niños son rookies o qué, ¿no? Y ahí va la Corpia a investigar y sopa, que se encuentra con otro grupo ficticio. Pero bueno, aún así decidí agregárselos al bot, porque dije, pues vale la pena, ¿no? Es una buena canción y en unos años más pues ya todo el mundo va a olvidarse. No son como los chicos de Angels, ustedes recordarán este grupo conformado por los dioses en aquel entonces, actores, Honky, bueno, que no era actor, era músico. Este vato de Cien Blue, que nunca me acuerdo de su nombre, mendigo codo. y mi bebé Jungsook también, uff. Y pues estaba la otra integrante, que era la niña Park Shin-hye, que por cierto dije hi hace rato y era Park Shin-hye. Entonces, pues no todos tienen la suerte que tuvieron estos actores y cantantes y músicos, ¿verdad? Pero pues es bonito que nosotros les podamos dar sus 5 minutos de atención. Esta canción también que estás escuchando de fondo se llama Show Me Your Pride. Ahorita te voy a platicar qué pasa con ellos. Y es del grupo Lionesses, así. Hasta lo consulté con el Google. Lionesses. Resulta ser que este grupo es el primer grupo completamente LGBTQ+, abiertamente de Corea. No sé cómo interpretarlo. Es una banda de chicos, son 4 miembros que pretenden ser un faro para los jóvenes artistas LGBTQ+ en Corea del Sur. Este grupo pues hizo su debut el 2 de noviembre con el sencillo Show Me Your Pride, que es lo que estás escuchando de fondo, y con esto pues marcaron su ingreso a la industria del K-Pop. La extrema marginación de las comunidades LGBTQ es un secreto a voces. Solo hay un puñado de hilos LGBTQ. Ustedes te acordarás, algo quise decir. De Holland, que es tal vez el más conocido, si no es que el único. Pero pues también tenemos a otros personas importantes, ¿no? Que nos dan el visto o nos hacen saber que esta comunidad no está reprimida, que existe. Está este actor, ay, se me fue su nombre, uno peloncito, a lo mejor sí lo has visto en alguna serie o en algún programa, pues en cualquier programa, ¿no? O sea, sí hay varios artistas que representan esta comunidad, no solamente es Holland como músico. Estaba queriendo acordarme también el nombre de otro chico. La verdad es que no me viene aquí a la mente, pero ahorita si me acuerdo les digo quién es. Bueno, este cuarteto de chicos, que uno de ellos también se ve bastante curiosito, pues ya debutaron, ¿no? Con este sencillo debut, Show Me Your Pride. Y pues parece ser que sí tuvo buen apoyo y recibimiento, aunque si ustedes se dieron cuenta, pues no supimos nada de este lanzamiento. ¿Por qué? Pues porque en Corea pues todavía le cuesta, ¿no? Pero pues ahí vamos, de poquito en poquito. La letra de esta canción dice, déjame ver tu orgullo, porque eres tú quien brilla como las estrellas. La canción pues te habla acerca de los miedos, acerca de estar en un armario, dije muchas veces acerca, lo siento, la discriminación y lo que es el sentimiento de poder salir del armario para poder pues contar con la gente que está afuera, ¿no? Poder abrazarte a alguien y decirle realmente qué es lo que está pasándote, que estás enfrentándolo y que quieres salir adelante, que quieres vivir, ¿sí? Entonces te recomiendo este grupo, sigue la pista, Lionesses. Aclamados los primeros, el primer grupo más bien dicho, LGBTQ+, en la historia de K-Pop, abiertamente gays, vamos a decirlo de esa forma. Que no sé si son completamente abiertamente gays, ¿verdad? Pero, o sea, traen un concepto bastante, bastante cute. Me gusta porque en este video traen máscaras de gatitos y pues los chicos se ven simpáticos. Y aparte, o sea, te muestran... Esto me llamó mucho la atención. Te muestran al chico del gorrito, al chico del traje, al chico de la cadena y al chico gordito, ¿no? Están incluyendo la imagen de que todas las personas... O sea, que ¿cómo decírtelo? Salimos del cliché, pues, ¿no? De que el gay es el afeminado. No, nos están demostrando que cualquier persona lo puede ser. Cualquier persona puede pertenecer a esta comunidad. La verdad es que me gustó bastante el concepto que manejan estos chicos. Sigue la pista, por favor. No los vayas a dejar de lado. Mucha gente, por ejemplo, no entiende a este niño Holland, porque Holland es extremadamente abierto en sus redes sociales, comparte demasiadas cosas, y mucha gente pues sí lo acusa como que de ser un exhibicionista, ¿no? Pero al final de cuentas yo lo veo y digo, pues es un chavo que está viviendo su vida, no lo puedes evitar. Eso sí, de ahí a que te pases a hacer daños a terceros, pues ya es otra cosa, ¿no? Cada quien llega hasta donde quiere. Y ya. El día de ayer, o sea, hace hoy, pero se hace mañana en las Coreas, no sé cómo decírtelo. El 22 de noviembre. Para nosotros acá, no es cierto. 22 fue ayer para ellos. Hoy es 22 para mí. Mañana será 23 para ustedes. Entonces, no sé si me entiendan. Se dio a conocer quién ganó el show de Miss Corea 2021. Y pues la ganadora fue Choi Soo-eun, quien se coronó en Hwayudang, en Paju, la provincia de Gyeonggi. Esta chica fue la ganadora de la competencia, tiene 26 años y se graduó en el Departamento de Bellas Artes del Pratt Institute. La niña es de Biuyo, ¿verdad? Y sí, es una universidad prestigiosa, privadilla de allá de New York, ¿verdad? Dice, durante su discurso después de tomar la corona, dijo, realmente no esperaba estar aquí. Creo que la razón por la que vine fue para convertirme en una mejor persona en el futuro, comunicarme con muchas personas y promover la belleza. También dijo, espero que no sea el final, sino el principio. Me convertiré en una persona humilde. Sinceramente yo vi a la niña y pues la verdad es que pues no está tan así chida que diga, ¿verdad? Bueno, no sé qué están evaluando últimamente los jurados. Sí está muy natural la niña, pero la verdad es que yo he visto actrices más bonitas. Y no sé, según yo sí cuenta mucho la belleza. Tal vez también cuenta mucho la inteligencia, pero no lo sé, Rick. No me termina de agradar. Digo, si la ponemos en comparación con la Miss Universo Pia Wurzbach, ahí sí dices, no, pues sí le falta la niña, ¿eh? Pero pues a lo mejor ya dentro del certamen de belleza a nivel global, pues ya vemos otra faceta diferente de ella. ¿Quién sabe? No lo sé. Acerca de del regreso de Tiara, porque se dio a conocer que regresaron con dinero de ellas y sin agencia, pues los internautas, o sea, las personas que no tienen nada que hacer, que nomás están viendo el chisme como yo, comentaron un artículo que salió a raíz de que nos dieron a conocer que Tiara regresó después de 4 años y que lo hicieron con su propio dinero y sin ninguna agencia. Los comentarios fueron esto: es bueno verlas de nuevo juntos así. Los comentarios acusándolas de regresar por el dinero son divertidísimos. Ya han ganado lo suficiente para vivir por el resto de sus vidas. ¿Qué hay de malo en celebrar el regreso de un artista para sus fans? La gente solo quiere ser cool sin ninguna razón. No soy fan de ellas, pero les deseo lo mejor. Las apoyo. Te quiero, Tiara. Conmovido porque se juntaron por una razón. Realmente son unas genuinas cuando se trata de la una a la otra. Pero su voz principal se ha ido. Ya sé, yo dije lo mismo. Dice, es lamentable lo que les pasó. Todo por dejar entrar a una miembro equivocada. Tenían grandes canciones bailables. Las chicas eran hermosas. Son. Es lamentable que hayan pasado todos esos escándalos y rumores. He estado diciendo esto por un tiempo, pero este nunca fue un caso en blanco y negro. A la gente le encanta hablar ahora como si Hoyeon tuviera toda la culpa de todo lo que sucedió, pero no olviden que las miembros fueron las primeras en llevarlo a Twitter al señalar a la nueva miembro como una bruja malvada, hablando de determinación y todo eso. Así es como comenzó el escándalo en primer lugar. Claro, puede que haya una miembro equivocada, pero el resto tampoco estaba bien al denunciar públicamente. Supongo que el mayor mal de todo esto fue su CEO por no manejar esto de manera más adecuada. ¿Les suena esto? ¿No se parece mucho al caso de las niñas de Black Swan que les comenté hace un rato? Tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Híjole. La agencia de Aping, si ustedes se acuerdan de esta niña Chorón. Fue acusada de ser bullying en su juventud e infancia. Y pues el 22 de noviembre se compartió un informe del representante legal de Chorong, el cual indica que el amigo de la infancia del artista y autor de las acusaciones contra ella fue declarado culpable en los cargos de amenazar con información falsa y será remitido a la fiscalía. Para todos los que no entiendan toda esta situación que sucedió con Chorong, ella fue una de las idols que se vieron afectadas por las acusaciones de gente diciendo que pues era una bullying, ¿no? Desde que pues era chamaquilla. Posteriormente se desmintió toda esta información y resulta ser que la persona que pues dio esta información era un amigo del artista. El informe dice así: aproximadamente a inicios de marzo del 2021, junto con la rapidez de acusaciones sobre violencia escolar que ocurrieron en esta época, el informante en cuestión envió correos electrónicos sobre la vida personal de la cliente Chorong. Esto lo mandó el abogado de Chorong. Incluidas afirmaciones falsas a varios reporteros del espectáculo y sociedad. Luego el informante le contó a la clienta sobre sus intenciones mientras le aconsejaba que se retirara de la industria del entretenimiento. En respuesta, presentamos a la cliente en emisión de un certificado solicitando al informante que detuviera otras acciones. Sin embargo, el informante no dejó de realizar denuncias falsas. Como resultado, presentamos una denuncia penal contra el informante en la comisaría de policía de Gangnam en Seúl el 1 de abril de 2021. Durante los siguientes meses, la policía investigó el caso y se esforzó en revelar la verdad a través de varios actos, incluido el interrogatorio a la cliente, el informante, testigos y conocidos tanto del informante como de ella. Al final se decidió que el informante enfocó su interés en torno a la violencia escolar para amenazar a nuestra cliente basándose en información falsa. El informante fabricando pruebas como grabaciones editadas, fotos irrelevantes y entregándolas al público. Con esta decisión, el informante ha sido remitido a la fiscalía. También se ha determinado que es difícil confirmar que las alegaciones del informante sobre algún acto de violencia durante sus años de escuela secundaria sean ciertas porque los testimonios de nuestra cliente, informante y conocidos son todos diferentes. Seguiremos haciendo todo lo posible para llevar a cabo una investigación que llegue al fondo del caso hasta que se revele la verdad absoluta. Esperamos que este informe alivie las serias luchas y el dolor que este caso ha causado tanto a la cliente como a sus fans. Y un caso que además se basó en información falsa no confirmada y siendo agravado por informes falsos, exagerados y supuestos de los medios. Les pedimos sinceramente que se abstengan de realizar denuncias falsas, exageradas y asumidas hasta que concluya la investigación oficial para mantener el propósito principal del caso. También nos gustaría informarles que emprenderemos acciones legales severas en respuesta a publicar o compartir tales acusaciones infundadas en varias comunidades en línea o redes sociales. Sí, eso yo lo vi más temprano. Yo no me acordaba de este asunto, pero yo solamente había visto que Chongrong había... ¿cómo dice? Amenazado. Sí, amenazado es la palabra. En levantar acciones legales en contra de las personas que nuevamente pues comenzaran con ese tipo de rumores, ¿no? Infundados y falsos. O sea, prácticamente te están pidiendo pruebas para que tú puedas levantar tu voz. Todo esto de las acusaciones se volvió un caos, de repente salió una tras otra, y la verdad es que para poder creer en esto necesitamos pruebas. Digo, no es como que las quiera ver de primera instancia, pero pues sí las ocupamos, sí las venimos ocupando, gente. Oigan, tenemos otra noticia: Kai va a tener su primer concierto en solitario a través de la plataforma de BeLive. La verdad es que el nombre del concierto, pues la neta no me lo sé, no te lo ando manejando. Pero se va a llevar a cabo el 12, me parece, 12 de diciembre, si no mal recuerdo. Y también tenemos el estreno de lo que va a ser su nuevo single, si no es que es mini álbum, Peaches. Ya tuvimos teasers, ya tuvimos imágenes teasers y video teaser, y la verdad es que pues se ve algo interesante. Ojalá nos traiga un buen álbum. La verdad es que el álbum debut de Kai, la canción se me hizo buena, se me hizo muy bueno, pero no sentí que fuera relevante o que fuera muy bueno. No lo sé. Seventeen también ya nos lanzó unas fotos conceptuales para su sencillo de Japón, Aino Chikara, que va a estar saliendo el 8 de diciembre. Si aún no has visto esto, pues vete a sus redes sociales, ahí vas a poder encontrar la información. Doña Ayu también confirmó asistencia para los AMA, o sea los Melon Music Awards, el 4 de diciembre, donde se va a estar presentando con su canción Strawberry Moon en vivo por primera vez. Asimismo, tengo que meterte esto en la cabeza porque nos enteramos que iba a haber una colaboración entre Sonny Reina, entre Jessie Quinaza y entre el cantautor, compositor inglés Ed Sheeran. La canción no tarda en ser lanzada y el evento de los MAMA pues también va a estar viéndose el día 4 de diciembre. Yo te lo planteé en redes sociales y te lo planteo ahora nuevamente. ¿Tú crees que no van a participar con esta canción en los MAMA? Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Vamos a esperarlo, pero yo no descarto que sí pueda presentarse, como que quedó todo muy justo. Y aparte, pues ya tuvimos hoy 22 para mí, ayer para ustedes, un video donde podemos ver a las chicas en ensayos de la canción. Mina The Winner también lanzó ya un póster anunciando su regreso como solista. Ya sabemos que va a regresar para el 9 de diciembre. Ya nos sacó también un video teaser. Lo mismo pasó con la niña de Kipier. No sé cómo se pronuncia Kipier. Este grupo que salió del programa Girls Planet 1999. Ya nos dijeron que van a debutar en diciembre, pero tampoco nos han dicho en qué fecha. Hay que estar pendientes. Ya, por el momento me voy a detener aquí con las... ¡Híjole, no, no es cierto! Antes de irme, chismesazo que se armó con Jisoo de Blackpink. Después de que saliera un video donde nos demostró sus habilidades actorales para el próximo drama Snowdrop, que va a estar siendo lanzado el 18 de diciembre. La gente no le gustó la voz de Jisoo, no le gustó su interpretación y de veras la criticaron. Algunos de los comentarios que le dieron a la niña es que les gustaba su voz, pero que su pronunciación y su actuación no daban mucho o no gustaban. Y la verdad es que si tú ves el teaser, yo también cuando lo vi pensé que era mi imaginación y dije, algo como que no se ve bien aquí. Finalmente, pues bueno, ya los internautas pues ya salieron a hablar, ya dijeron que pues tampoco les gusta y pues qué más podemos hacer, pobre niña Jisoo. Pues nomás que le meta la estudiada, es todo. Ya, si quiere triunfar en el mundo de la actuación, que a final de cuentas creo que es lo que le interesa, pues debería de meterle, ¿no? Hay que estudiarle para que te vaya bien. En fin, nos vamos a ir al siguiente bloque musical porque ahora sí ya me pasé hablando. Se van a quedar escuchando. Este bloque me encanta. Billie Eilish con Lovely, Kum Jok con Light, esa canción. Harry Styles con Falling. Y no es cierto, me faltan dos canciones. Bang Yedam con Guayo y UNB con Only One. Yo regreso después de esto ya con el último bloque de despedida, porque tenemos el tiempo contadito para los especiales. Y sí, no se te olvide que terminando este programa, ay, me ando comiendo el micrófono, dispensen. Terminando este programa tenemos el especial con Icon. Icon, no te lo puedes perder, de verdad es que tiene buenas presentaciones en vivo y conciertos. Vámonos. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night. But I can't find one if wanna feel alive outside. I can't find my fear. Let it 여기서 난 벗어나고 싶어. 네 빛을 보여줘. Shine on me. 시간은 멀쩡한데 시간은 멈춰있고 뭐 하나 되는 게 없네. 내 모습이 우스워 하염없이 키웠던 둘만의 세상에선 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어. 저 하늘에게 난 물어보고 싶어. Yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어. 내 세상에서 없는 건 너뿐인데 다 잃은 것처럼 느껴져. 이런 나에게 도대체 왜요 왜요 왜요. 너 없인 왜 나는 안 되나요. 도대체 왜요 왜요 왜요. Just tell me 너 아니면 되나요. 12시 넘어서 다음 날이 되면 조금 멀어져 있을까. Yeah. 숨을 참고 너란 호흡 길 때면 견뎌낼 수 있을까. Oh, baby. 저 하늘에게 난 물어보고 싶어. Yeah. 사랑한단 말은 어떤 의미였어. Oh. 내 세상에서 없는 건 너뿐인데 다 잃은 것처럼 느껴져. 이런 나에게 도대체 왜요 왜요 왜요. 너 없인 왜 나는 안 되나요. 도대체 왜요 왜요 왜요. Just tell me 너 아니면 되나요. 왜 우린 안 되나요. 있어줄 순 없니. 말없이 너를 잊고 기다린다면 다시 만날 수 있겠니. 고개라도 handsome 해. 거짓이라도 handsome 해. handsome 해. 시간이 지나 곁에 있어줘. 행복한 이 순간을 기억해. 옆에 내가 있단 걸 잊지 마. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey boy. Make a whistle like a missile. Bam, bam. Oigan, tengo dos minutos para despedirme de ustedes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Terminando, tenemos el especial de Icon para que por favor no se lo vayan a perder. Y nada más comentarles que el especial del día de mañana de Taemin, porque Taemin tiene tan buenas rolas, decidí, para no agobiarnos con tanto, separar el programa en dos emisiones. O sea, a las 12 van a escuchar una parte de las canciones y a las 6 van a escuchar otra. Ojalá y puedan venir a escuchar ambos, y si no, pues ya saben que va a estar sonando allá en Internet Archive. Allá les estoy colocando, perdón, dispénsenme, se me lengua traba. Allá les estoy colocando los audios, ya está el de la semana pasada por si se perdieron alguna de las emisiones, para que lo vayan a escuchar cuando tengan el tiempo. Igual te sigo invitando a que pues coloques qué artista es el que quieres que se escuche en los mini especiales Station K-Pop. Y mantente también al pendiente de las emisiones de Fan Café, porque se acerca el aniversario de un año y te traemos una sorpresa. Digo, sorpresa, porque a final de cuentas vas a conocer algo nuevo. Mantente al pendiente de estas emisiones y pues nada, te recuerdo que tenemos programación lunes a las 9 cuando quiere el DJ 13, si no pues lo recorre. Tenemos a Fan Café el martes, de lunes a jueves a las 12 del mediodía. Tenemos dos mini especiales Station K-Pop, viernes a la 1 de la tarde con repetición lunes a jueves a las 6 y los viernes a las 9. El miércoles tenemos a DJ Elizabeth con Laura Corazón, un podcast antes de dormir. El jueves, por ahí también esténse al pendiente, porque vamos a tener otra nueva emisión especial con DJ David Lee. Todavía no sé cuándo, no, sí, cierto, sí sé, va a ser el 23 de diciembre, para que vayan anotándolo en su calendario. Y finalmente el viernes, todos los viernes tenemos a DJ Mari con Back to Old School a las 7 de la noche. El sábado, se me andaba olvidando, tenemos nuestra DJ Vizcacha a las 9 de la noche también, para que no se lo vayan a perder. Híjole, ando trabajando lo más que puedo para traerles programación, pero la verdad es que no quiero que se aburran con Ivos, así es que espero que se me ocurra algo pronto. Ya me les voy, que pasen bonito día, espero que disfruten el próximo especial. No se olviden, mañana tenemos especial de Taemin, son dos programas diferentes, porque pues, ulala, señor, qué canciones nos trae el Taemin. Vámonos pues, pasen bonita tarde, que les vaya bonito en el día, y nos seguimos escuchando en otras ocasiones. Ya no supe qué decir. Cuídense mucho, Charito, bye bye. Make a whistle.